Pues nos vamos a Formentera, vamos a ver cómo se presentan las fiestas, esas fiestas de Nadal. Atención, Marta, cuando quieras. Buenos días de nuevo. Maribel, chinguin bel. Ya lo hemos quedado que cantábamos eso. Pues claro. No te puedo explicar la cantidad de cosas que hay para las fiestas de Nadal, pero quién mejor para que nos lo cuente que la coordinadora del área de fiestas del Consejo Insular de Formentera, Ana Costa. Ana, muy buenos días. Hola, buen día. Pues Ana, hay de todo, ¿eh? Como en botica. Pues sí, ja ho saps, Marta, que intentem per aquestes festes de Nadal fer un programa el més variat possible, que s'apropi a tots els públics, a totes les edats i, sobretot, centrat com no podia ser d'una altra manera en els més petits. Tenemos para los más pequeños una muestra, bueno, aparte de muchas cosas, lo que más me ha llamado la atención es esa muestra de espectáculos infantiles que, aunque yo no sea grande y no sea petita, yo no me pienso perder nada de eso. Això ja sabia que t'encantaria, Marta. Sí, com sabeu, repetim com un altre any la mostra d'espectacles infantils. Enguany arriba la seva 7a edició i tenim 3 dies carregats d'activitats. Començaríem el dia 3 de gener a la Biblioteca Maria Vilan Gómez amb la màgia còmica de Mr. Carrot, un espectacle adreçat a tots els públics. I continuaríem el dia 4 amb la companyia Sir Bové. Aquesta companyia és una companyia de Mallorca que ha reactivat el que seria el món del circ i que també podem destacar que fan una missió solidària que pertenecen a Països Sin Fronteres, no, ellos? Exactament. Pertanyen a Països Sin Fronteres i exporten somriures a països més necessitats, amb nens més necessitats. Tindríem, com bé dic, aquest passacarrers, que començaria a les 5 de la tarda i partiríem de la plaça de Sant Francesc, i animarien els carrers fins a arribar a la sala de cultura, on hi hauria un cabaret també a mà d'aquesta companyia, on aquí sí que ja s'esplayarien amb tot de els trucs o els espectacles més típics de circencs. Vale, me reservo la fila 1 de la 107. Y luego, antes de esto tenemos los próximos días ya ese Diverspay, que ya sé de niños que están, pero ya diciendo, ¿cuándo empiezas? Exactament, Marta. També tenim el Diverspay, quan no podria faltar un altre any. Començaria el dia 14, del dia 14 al dia 18, en el mòdul esportiu de Sant Francesc, com cada any, i bueno, segur que està adreçat a nens i nenes entre 3 i 18 anys i poden disfrutar d'inflables i diverses activitats, com tallers i altres activitats pels més petits. También hay una serie de actividades en las que colaboran tanto los chavales del Casal de Joves como los que están en la parroquia de Formentera, que están organizando cosas, no sé exactamente qué, pero algo que tiene que ver con esa cabalgata de Reyes. Exactament. També vull destacar que tenim col·laboració o bé d'altres àrees com són l'àrea de joventut, que a través del Casal de Joves fa tallers durant totes les festes per als més joves. I, com tu has dit, aquesta associació de Reis Mags de Formentera treballa tot l'any per fer activitats durant les festes i no podien faltar, siguent l'associació de Reis Mags, que també participessin del programa de Nadal. Per tant, tenim una sèrie d'activitats organitzades per aquesta associació de joves de Formentera. Començarien els divendres 27 de desembre amb una excursió a peu d'escaló a la Mola, amb un dinar de Senaió per a boixos i boixes a partir de 8 anys. El dissabte 28 tenim una festa d'animació infantil a Sant Balat, ubicat a la plaça de Sant Ferran. A continuació, cap a les 9 i per més joves, torrada de sobrassada i espectacle de Soma de Senaió. I ja, pues, per una miqueta més joves adults, a partir de les 10:30, sessió DJ, hasta que duri. I la última noche del año tenemos un grupo, pero también los amantes de la comedia tienen a un gran comediante que vendrá a Formentera. Sí, voldríem destacar, bé, la nit del 31 tenim, com cada any, un concert nit de cap d'any. Aquest any mos venen a animar la nit aquesta tan especial un grup de versions que se diuen els Tremendos, que pareix ser que sí que són tremendos, i que faran ballar i riure a tothom que vengui. I el dia 4 tenim com a novetat un monologuista que de sa part Mount Comedy i el Club de la Comèdia, que és en José Boto, que ve a contar-nos un monòleg que es diu Me lo contaron ayer, a veure què mos conta. A veure què nos conta i luego, por supuestísimo, la cabalgata de Reyes, como no podía faltar en Formentera, que pasa desde la Sabina, pasando por San Francisco, San Fernando y La Mola, repartiendo esos regalos para los niños. Ahora, este año, el presupuesto es un poquito más reducido que el año pasado. Sí, exactament. Ja sabeu que tots els ajuntaments, consells, pateixen retallades, han disminuït, en aquest cas, el pressupost. Són 5.000 euros menys que l'any passat, oscil·laria entre els 19 i 20.000 euros de pressupost per totes les festes i totes les activitats que us han apuntat. Pues Ana, muchísimas gracias por habernos acercado a este programa. Nosotros iremos desglosándolo de aquí al Día de Reyes con todas esas personas o grupos que van a participar. Iremos entrevistándolos en la medida de lo posible a cada uno para que nos vayan contando qué nos depara cada día de aquí al 6 de enero. Ana Acosta, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengas un buen día. Muchas gracias y que pases unas buenas fiestas. Igualmente. Pues Maribel, ya ves de todo. O sea, yo... Ya te invito a que empecemos ya a llamar. Yo quiero saber lo del circo, quiero saber todo. Quiero enterarme de todo lo que pasa. ¿Y la salsa de Nadal? ¿Hará salsa de Nadal? No, aquí no se hace eso que se hace en Ibiza, eso del concurso. Aquí no. Más que concurso, bueno, es la degustación. Aquí en Formentera, a ver, pero que ahora no se ha ido todavía. Aquí nunca se ha hecho lo de la salsa de Nadal, ¿no? ¿Cómo se hace en Ibiza? Pregunta Maribel Torres. Home, sí que se fa cada casa i cada família fa la seva, però no es fa un tas ni un taller. Es va fer fa 2 o 3 anys, es va fer un taller de salsa de Nadal, que es va per apuntar un grupet de gent i va venir una persona de Formentera convidada i va ser un taller molt divertit, però no l'hem repetit. Per falta de, bueno, més que res tenir un espai acondicionat amb cuina i d'això. Pues nada, pues Ana ya nos lo ha contestado, que sigue aquí al lado mío. Y bueno, vosotros, tú, a ti que te encanta la salsa de Nadal, Maribel. Y tú lo que tienes que ir es ahí con el palito a probar una por una. Me encanta. Y quieres ser jurado. Otra cosa que quiero hacer acordar a la gente, que todavía no se ha apuntado, porque este año es la 7ª edición del concurso de vidrieras, aparadores, escaparates nadalenses de Formentera, que organiza la Cámara de Comercio, el Consejo Insular de Formentera, y todos aquellos establecimientos que se quieran apuntar a ver cuál es la vidriera más bonita de Navidad, tienen que hacerlo hasta el próximo día lunes, 16 de diciembre, a las 13:30 en la UAC, en la Oficina de Atención Ciudadana aquí en San Francisco Xavier. Y bueno, hay 3 premios, un primer premio de 225 euros, más una placa de reconocimiento, un segundo premio de 150 euros, más la placa, y un tercero de 75 euros, más la placa. El año pasado lo ganaron, por saberlo, Te Doy la Luna fue el primero, Pepitas de Manzana fue el siguiente y Mayoral fue el tercero. A ver si se esfuerzan. No son muchos los establecimientos abiertos, pero los que están, yo sé que realmente le ponen muchas ganas a que quede precioso. Claro, es que es el reclamo, escaparate es todo, y aparte, bueno, el jurado son gentes que de diferentes disciplinas artísticas, del mundo de la publicidad y demás, o sea que ellos no van a decir que son el jurado, pero pasarán por ahí y tomarán nota. Muy bien. A estar atentos. Pues estar atentos. Muy bien, Marta, vale. Hoy con un horario diferente debido a la duración de este porque hoy ha sido un día un poquito complicado de rueditas de prensa y de cosas, y entonces teníamos que cambiar un poco nuestro horario, pero bueno, no pasa nada porque hemos salido igual y nos hemos enterado de todo. En efecto. Yo te digo que eso del circo este, yo me lo apunto como la mejor. Estupendo. Pues ¿vale? Que lo pasen bien todos los niños, los mayores, los abuelitos, que pasen unas buenas fiestas de Nadal y que no falte la salsa. En un día un poquito desangelado y en Formentera, sí, la verdad. Sí, aquí también, es un poco fliflas. Ni chicha ni limona. Exacto. Bueno, pues gracias, Marta, hasta mañana a las 9:30. Un besito muy grande. Un besito muy grande. Y pasarlo muy bien. Gracias.